bueno, un domingo en la mañana, o sea, yo el sábado anoche había estado trabajando en el gimnasio de estudiantes. Que en el gimnasio de estudiantes había el circo Tiani. No en el grande, en el chico. Y en la noche, bueno, estaba lloviendo, bueno, fenómeno. El mago Tiani tenía ahí algunos gansos, unos patos que lo usaba para hacer magia, que fue lo que lo salvó a él también. Resulta que en la madrugada empiezan a gritar los gatos, los cosos, y era porque se venía el agua arriba, ya estaba desbordando la roseta para el qué. Entonces, al sentir los gritos de los gansos y todo, se levantó y bueno, se encontró con que si no se iba de ahí, dijo. Bueno, entonces estaba el escenario, y me acuerdo como si fuera hoy, como si fuera un ring, estaba armado el escenario y todo, y ahí me tiraron a mí, me sacaron todos los equipos, me lo pusieron todo ahí arriba, y ellos pusieron todas las cosas también ahí arriba. Y cuando llego al club estudiante, me encuentro con que la bajada esa que da a la entrada del gimnasio, del mini gimnasio, ya había un metro de agua. Entonces yo entré con el agua arriba de la cintura, y entré a llamar a toda esta gente que estaba en el circo ahí, y me dice, no, si vamos a dejar todo acá. No, le digo, levanten todo, porque acá se viene el agua. Yo le digo, me acuerdo cuando era chico que el agua llegaba hasta arriba de las plateas del gimnasio grande. Y bueno, levanté todo y me fui a la radio, y bueno, en la radio estaba, me acuerdo como si fuera hoy, le comento a Schoenfeld ahí, estaba media revolucionada la radio, porque estaban todos haciendo notas, salían los chicos que hacían programas, salían al arroyo a mirar y todo, y bueno, en ese entonces estaba el papá de Víctor Pinto, saliendo de la cancha del club estudiante, que decía, se juega, vamos a esperar a la tarde porque había un partido importante, viste. El 7 del 80. Claro. Entonces yo todavía le decía, me acuerdo ahí en la cabina, le decía, sí, van a jugar así. Cuando se viene el agua, y viste, chao. Bueno, y efectivamente, siguió, hasta que en uno de esos interín, creo que era como las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, empieza a brotar agua de las cloacas. Los desagües también. Yo estaba a cargo de todo el operativo. ¿Por qué estaba a cargo de todo el operativo? Porque mi función no era esa. Mi función, yo era jefe de operadores y estaba en la parte técnica. Pero como el director no estaba, el señor Ávalo estaba en la Madrid, y mi jefe era el señor Sergio Bros. Sergio Bros estaba en La Plata con la señora, y yo me he quedado a cargo de todo. O sea, que en realidad hacía siempre hice todo en la radio. Siempre fue multiuso. La radio, todos ponían todo. Iban y se presentaban y decían, no, yo me voy con el auto, me voy a cubrir la información allá, yo me voy acá. Entonces todo empezaban y salían al aire. Entonces toda la gente se volcaba a la radio, era el único medio de comunicación que había. No había celulares, no había nada. No había tele, no había nada. No, ni hablemos. Entonces todo el mundo estaba escuchando Radio La Barría. Entonces empezaron todos a dar información. Acá viene el agua tanto, acá está, hasta que el agua empezó a subir. Y bueno, fue una zona bastante complicada. La primera noche, el domingo de la noche, me acuerdo como si fuera hoy, porque era imposible como salía el agua, pero la fuerza que traía. Sí, porque después, una vez que empezó a subir el agua, empezó a como si fuera un arroyo. Yo estuve colaborando con toda la gente hasta las, creo que serían las 8, las 9 de la noche. Yo dejo la radio en manos de un compañero que hasta el día de hoy sigue siendo un compañero muy capaz, es el flaco Luis Recabarren. El flaco fue un pingazo. El flaco dice yo me quedo a solucionar, dice todo. Y digo, ¿cómo va a ser? Si viene el agua acá, le digo, acá vamos a tener que cortar. Yo mientras puedo seguir, sigo. Bueno, el flaco tuvo la feliz idea de agarrar y llevarse arriba del techo, había una piecita, y se llevó la consola que usaba para los partidos de fútbol. Se llevó la consola, se llevó vela, no sé qué cosa, y agarró con una locutora y dos o tres más. Creo que se quedó toda la noche porque no podía llegar a la casa Carmen Jiménez, una chica que era de Pihué. Y bueno, estuvieron haciendo hasta las 3, las 4 de la mañana, estuvieron haciendo salvataje desde ahí arriba. Gran lucha, ¿no? Fue la desesperación, que a eso de las, yo no sé si fueron las 4 de la mañana, se nos rompe el grupo electrógeno en planta transmisora. El grupo electrógeno era un grupo viejo, que nunca habían dado tanta cantidad de horas. Cuando la radio se cortó a esa hora, bueno, tuvimos 2 días, viste, cortado del todo. Cuando yo llego acá a mi casa, creo que fue uno de los momentos que para los oyentes y para el tipo, fue desesperante. Cuando se apagó la radio, fue terrible. Fue desesperante. Una cosa es que yo lo diga, Porque era, pasó como oyente en esa época. Era un silencio en la ciudad, porque claro, ahora uno siente ruido, pero con el agua no anda nadie. Claro. Se sentía en aquella época los volquetes, pero ya los volquetes no pasaban más, porque ya era terrible la cantidad, el agua como corría y todo. El asunto es que nos pasamos 2 días sin nada, sin nada de radio, la gente desesperada, era un silencio, era un caos total la barriga, porque no se escuchaba nada. El martes me vienen a buscar a mí acá, viene un olimón del ejército, y me dice, usted dice, encargó la radio, dice, yo estoy en la parte técnica, dice, bueno, me manda a Puerto Rico, dice el intendente, para que usted ponga en marcha la radio. Digo, me dice, yo no sé, yo si tengo que ir, voy ya, no tengo ningún problema. Ustedes me llevan y me traen, me llevaron en el olimón por la avenida Pringle. Bueno, Jorge, entramos en contramano por la calle San Martín. Había ya, y había 50, 60 centímetros de agua, había. El unimón, el único que andaba. Sí, sí. Vos tenés que ver lo que era, ver, enfocarla. Yo eso lo tengo metido acá adentro, no me voy a olvidar nunca. La calle San Martín era ver después de una guerra. ¿Viste? Cuando vos vas... Bueno, ya había retrocedido el agua. Estaba bajando. Ajá. Estaba bajando, pero había por lo menos 50 centímetros de agua. Y bueno, no andaba nadie, ¿eh? Andaban solamente los del ejército y los volquetes, nada más. Pues ya auxiliar ya habían sacado a toda la gente, ya no había más gente en las casas ni nada. Pero había algo para ver, que eran los autos volcados, las ventanas arrancadas, las persianas. Pasamos ahí frente a María Auxiliadora y vos veías las camas enganchadas, che, con sábana, que se conoce que han estado sacando a los enfermos. Hasta que llegó a la radio. Bueno, cuando llegó a la radio me encuentro con que me ayudan los soldados a empujar las puertas y bueno, estaba todo lleno de bolsas, porque ellos habían puesto recabar, en cuanto habían puesto, con el ejército que me ayudó muchísimo, bolsas de arena, entonces la gente iba caminando arriba de la bolsa de arena para poder llegar a la sala de locutores. Bueno, arranco el grupo y empezaron los cortocircuitos, saltar tapones por todos lados. Entonces agarré, corté y que empecé a hacer toda una instalación por afuera. Pero ¿qué pasa? Yo lo que quería era habilitar la consola, darle corriente a la consola para habilitar aunque sea un micrófono y entrar en contacto con la municipalidad, que teníamos una línea a la municipalidad y una línea a la zona de salvataje, que es donde estaban los bomberos, que es donde está el supermercado 3 Estrellas. Claro, en el cine. Y yo le dije al oficial, que no me acuerdo quién era, le digo, mire, le digo, yo tengo que ir a planta transmisora, le digo, porque acá, le digo, esto... Entonces me llevan en un helicóptero, me llevan hasta planta transmisora, vamos hasta la cancha de ferro, salimos también por San Martín, porque no se puede salir por otro lado. Yo sé, esto uno lo cuenta, ¿viste? Pero hay que vivirlo, ¿eh? O sea, hay que darte cuenta de lo que era en ese momento. Entonces salimos por la calle, por Pringles, y me llevan en el helicóptero a planta, y bueno, es otra impresión ver la Olavarría inundada desde arriba. Ajá. Sí. Porque el helicóptero sale y vos ves el Boulevard del Valle, sí, parece el techo de la de donde está la iglesia esta, que es, y donde estuvo la forante, claro, parece un balde dado vuelta así que está de costado, y ni te digo nada, el puente del Boulevard del Valle. Pues ves el lomo nomás. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Todo bajo de agua, todo. Aparte de verlo bajo de agua, vos ves que corren porquerías de todo, ¿viste? Roperos, escritorios, tubos, luces, porque es impresionante. Libros, pasan a una velocidad impresionante. Y todo lo que se pierde, vos ves que se te está perdiendo toda una vida. Sí, sí, sí. Y bueno, llegué a planta y cuando llego a planta me encuentro con que había corriente. En ese interín, veo que por ahí viene caminando. ¿Quién viene caminando? Ramonito. No. Bubi, el gordo, Roberto Bo. Ah, Roberto, sí. Viene Roberto, que me dice, ¿qué anda haciendo acá? Sí, me quedé, dice, porque cuando se rompió la noche, mira vos, ¿hasta dónde? Él había ido a una calera a conseguir un grupo electrógeno. Y vinieron con el grupo electrógeno, no sé qué problema mecánico tuvieron en el transporte, que tuvieron que dejar el grupo electrógeno tirado antes de llegar a planta, pero mucho antes de llegar a planta. Entonces me dice el gordo, bueno, dice, pero vos pudiste poner marcha la radio, y dice, sí, oh, no, pero entonces pará, me dice. ¿Por qué? No, porque acá tengo los bolsillos llenos de pedidos. No, le digo, pero para un cachito, le digo que de acá, le digo a que salga la radio al aire. Pero dice, no podés sacarme nada al aire. Yo tengo un montón de cosas. Y si no tengo un micrófono, no tengo nada acá, le digo. Y le digo, para, le digo. De esto no sé, él nunca se olvidó hasta último momento, porque yo compartí con él un montón de horas de trabajo, y él siempre se acordaba de eso. Le digo, mirá, vamos a hacer una cosa. Le digo, esperemos un segundito que yo voy a ver si puedo solucionar algo. ¿Qué era? En ese interín, me acuerdo de la infancia, cuando uno juega con lo que uno realmente le gusta y le ha servido hasta último momento. ¿Y qué jugaba yo cuando era chico? Y cuando era chico agarraba una radio vieja, la desarmaba y hacía intercomunicadores para practicar, por el mismo parlante hablaba y me avivé. Entonces agarré, había radios ahí que se desarmaban para enseñarle a los operadores y todo. Agarré una radio, le saqué el parlante, le puse un transformador que es de ahí mismo, así, pero todo provisorio. Y me acuerdo como si fuera hoy que desconecté una bandeja de giradisco y entré por el pick-up, porque no tenía entrada de micrófono, ¿viste? Levanté todo a fondo, puse todo a fondo y empecé, le toqué así el cartón, ¿viste? Y hizo toc, toc, salió al aire. Le digo, el gordo, vení, gordo, le digo, vení, le digo, habla acá. Y por acá me vas a hablar, vos habla acá, libre, te van a escuchar. Sí, che, esa fue, quedó para la historia. Y habló y salió diciendo, esto es Radio La Barriga, dice, dando, estamos nuevamente en forma muy precaria en el aire. Bueno, salió al aire el gordo y te podré imaginar que fue una satisfacción. En ese interín agarro, no podíamos poner música, no podíamos poner nada, no. Solamente era una información que dio el gordo. Y se les explicamos a nuestros oyentes que en una hora más estaremos con la radio, sí, le digo, da información, le digo, sino, bueno, entonces agarré, puse, me acuerdo como se formó, y puse una silla en el césped, y puse un handy recibiendo la señal del móvil. Claro. Y ahí lo conecté al transmisor. Me lleva el helicóptero, y vos sabés que entonces, cuando llego a La Barría, acá a la radio vieja, no se podía entrar a la radio, la cantidad de gente que había, fuera a la calle. Porque ya se habían enterado, ya estaban atentos que ya habíamos sacado allá, y ya la gente quería entrar a la radio, a dar información. Por eso te digo, la desesperación que había, porque claro, o La Barría estaba dividida en dos lados, un sector del pueblo nuevo y otro sector era la planta urbana del sector del microcentro. Entonces no había forma de conectarse uno con los otros. Entonces, bueno, yo llego ahí, logro que venga la estanciera, coloco la estanciera y bueno, empezamos a hacer el salvataje, habilito el micrófono y todo, y habla Porta Riu, lo logro sacar primero Porta Riu, y bueno, ahí empezamos a hacer una reorganización de todo lo que venía pasando. Yo lo único que te digo, Jorge, que a pesar de tantos años, yo tengo cosas irrecuperables. Sí, sí, hasta el día de hoy me duelen y no las puedo recuperar más y no las puedo recuperar más. Por un lado los afectos, por otro lado lo material también, porque yo todavía tengo cosas que no las pude comprar. A mí me agarró con toda la casa recién alfombrada, tenía casa nueva, la construí. Me llevó el piano, que lo tengo ahí guardado en el galpón. El piano era un recuerdo de mi suegro, pero tenía un piano extraordinario, lo usaba acá en la sala de grabación y nunca más, nunca más. Equipos y aparatos, parlantes que me tiró al suelo, al agua, bueno, me hizo un desastre. Sí, sí. Desastre. Y bueno, decir que estamos vivos, la podemos contar, pero yo no se lo deseo a nadie. La verdad que fue muy triste para La Barría. Sí, sí. Muy triste. Ojalá las autoridades tomen conciencia, las autoridades que tenemos en este momento, y que creo que sí, porque están muy enfocados en el tema, que sigan agrandando el arroyo, que no nos meta obstáculos, porque ese arroyo es hermoso.